Ha llegado la hora de teñir tus pesadillas de rojo en la Mirlo a través de Mandrake's Root Radio. he's got. Sunglasses, electric shoes, this vicious dog and I shake. A uniform in black and blue, he wants to be a god. I just want to sleep with you. I just want to sleep with you. Buenas noches. Bienvenidos a La Nuit Rue. Yo soy su conductora, Velvet Rue. Y lo primero que escuchamos pertenece a The Nuns con la canción Do You Want Me on My Knees del disco Four Days in a Motel Room de 1993. Ellos fueron una banda de punk de San Francisco que se formó en 1975 y estuvo activa hasta el año 2000, a pesar de que tuvieron varios periodos de descanso. En todos los periodos que tuvieron durante estos años pasaron desde el punk hasta el gothic ya en su última formación. La segunda canción es de The Psychedelic Furs, I Wanna Sleep With You. Ellos son un grupo inglés de post-punk, new wave, y vienen su segundo álbum Talk Talk Talk. Se formaron desde 1977 y aún permanecen activos. La primera canción trata sobre la despersonalización, la que lleva el poder tanto económico como sexual, y la segunda es sobre un encuentro de una sola noche. Así que en el programa de hoy les vamos a estar presentando una narración y varias canciones que tratan sobre relaciones personales tormentosas, perversas, a lo que lleva el amor mal encaminado. Por lo mientras, vamos a comenzar con la narración de esta noche. Querida Abby, nunca antes nos habíamos encontrado o conocido, así que esto puede parecer un poco extraño, pero siento que es necesario. Para empezar, mi nombre es Jay. Trabajo en una de las cajas de la tienda de abarrotes que está en la calle 67. ¿La que tiene un estacionamiento desproporcionalmente grande? Sí, esa. Tengo 24 años, ligeramente alto y de apariencia desgarbada. Probablemente no me reconocerías si me acercara a hablarte. No tengo un rostro memorable. No sé por qué te digo esto, para ser sincero, pero ese no es el motivo de mi carta. Anoche estaba trabajando el turno nocturno y había sido un día muy normal. Nada muy emocionante había pasado, pero te sorprendería lo interesante que este trabajo puede ser a veces. Me encontraba leyendo el libro que un compañero del turno anterior había dejado. Era una pésima novela de misterio, llena de clichés, increíblemente aburrida si me lo preguntas, pero al menos era algo que hacer. Pero cuando tú apareciste, toda mi noche cambió. No supe al principio qué era exactamente lo que había captado mi atención sobre ti, pero tan pronto te vi, tuve esta sensación extraña. Una mezcla de emoción y terror. Es mi mejor intento de descripción. Te vi caminar hacia mi caja y rápidamente traté de disimular que había estado holgazanando en mi silla por un rato y que casi nadie se había acercado a mi caja. Y fue entonces que estabas más cerca que pude darme cuenta de lo que había llamado mi atención. Eras absolutamente hermosa. Te acercaste y me dijiste, hola, y me entregaste tu carrito. Pude ver por la forma en la que hablabas y te veías que no habías dormido mucho, lo cual no era sorprendente dada la hora. Después de un par de segundos de un silencio incómodo, caí en cuenta de que me había saludado y forcé un hola como respuesta. Mentalmente me reprimí por cómo sonó eso. Me senté por un momento tratando de enfocarme. ¿Cómo te llamas? Pregunté. No fue hasta después que caí en cuenta de lo raro que eso debe de haber sonado. ¿Qué clase de empacador le pregunta a alguien su nombre? Pero me alegro de haberlo hecho. Recuerdo que dijiste que tu nombre era Abigail, pero que todos te decían Abby. Abby era el nombre perfecto para ti. El nombre parecía desenvolverse en mi lengua mientras lo pronunciaba silenciosamente. Era dulce como la miel, de lo bien que se sentía pronunciarlo. Parecías perpleja cuando volví a mirarte, mientras me preguntaba si había hecho algo para molestarte. ¿No deberías empacar eso? Me preguntaste mientras señalabas tus víveres. Enrojecido y avergonzado, te miré y me disculpé mientras torpemente empezaba a empacar las cosas tan rápido como podía. No podía creerlo. ¿Qué tan estúpido podía ser? Cuando volteé de nuevo, me di cuenta que estabas riéndote. Eres lindo, me dijiste. Traté de parecer tranquilo, pero estaba obviamente fascinado. ¿Una chica como tú creía que era lindo? Tú también, te dije, mientras terminaba de empacar. Cuando caminabas hacia la salida, diste un último vistazo justo al llegar a la puerta y me dijiste, buenas noches. Supongo que debe sonar muy estúpido escribiendo todo esto. Digo, probablemente lo recuerdas. Apenas pasó ayer. Pero me fui extasiada esa noche a casa y con toda la confianza del mundo. Siento que es casi irreal escribirlo todo aquí. De cualquier manera, quería escribirte esta carta, Abby, para decirte que te amo. No sé qué es lo que sentí esa noche. Esa extraña mezcla de emociones. Pero todo lo que sé es que aún en esa pequeña transacción que tuvimos, sentí que algo pasaba entre nosotros. Por favor, respóndeme pronto. Sinceramente, Jay. Querida Abby, ha pasado una semana desde que te mandé mi carta y no he recibido una respuesta. Pero no importa. ¿Cómo has estado? Mi vida ha sido bastante normal. Despertar, trabajar, dormir. Vivo en un apartamento de mierda, pero supongo que eso es lo que mereces cuando trabajas como empacador. He pensado mucho en ti últimamente y me pregunto si te acuerdas de mí. Te vi de nuevo hoy en mi trabajo, esta vez a una hora más razonable, lo cual me alegra. No quise molestarte para ver si te acercabas por tu cuenta. Esta vez estaba menos nervioso e iba a actuar normal, sin importar lo que hicieras o dijeras. No iba a dejar que una chica como tú se me escapara. Mientras te acercabas, murmuraste algo demasiado bajo como para poder oírlo y esperaste al final del mostrador a que terminara de empacar tus cosas. Obviamente, esto no es lo que yo esperaba, pero tampoco fue tan malo. Esperaba que vinieras y hablaras conmigo, o que me evadieras como la plaga, pero solo pasaste como si fuera cualquier extraño. No parecía que sintieras nada en absoluto. Esto me hace preguntarme si recibiste mi carta. Deberías revisar tu buzón más seguido. Hubo un momento en el que sentí algo. Volté brevemente para ver qué estabas haciendo y al mismo tiempo tú volteaste para ver cuánto me faltaba por empacar. Justo ahí hicimos contacto visual. Solo por un par de segundos, pero en esos segundos vi mucho más de ti que la última vez. Sentí como si te conociera de años, como si conociera tus pensamientos y emociones más intrincados. ¿Sentiste lo mismo conmigo? Poco después de que terminé de empacar tus bolsas, pagaste y te fuiste. algo completamente normal considerando que pasa cerca de 50 veces al día, pero desde la noche en que te escribí esa carta, había tomado la determinación de que la siguiente vez que te viera, iba a obtener más de ello. Casi lo fastidié la primera vez. No estaba satisfecho y tenía que obtener algo más. Hay una pequeña habitación en la parte trasera a la izquierda de la tienda. Sé que ahí guardan todas las cintas de seguridad y solo puede entrar personal autorizado. Lo sé porque te lo informan el día que te contratan junto con la ubicación de las cámaras. Por suerte para mí, hay una a la derecha de mi caja. Esperé hasta que la tienda cerró y todos se fueron para ir a la habitación. Después de revisar varias de las pantallas, encontré la que pertenecía a mi cámara. Regresé la cinta hasta el punto en el que recordaba que habías entrado. Después de unos minutos, llegué al punto. Ahí estabas. Pausé la imagen lo mejor que pude. Sabía que la cámara no te hacía justicia, pero era lo mejor que podía tener en ese momento. Después de verla con detenimiento, me di cuenta de lo perfecta que eras. Cada parte de tu cuerpo, tu cabello, tu rostro, tus piernas, tu busto, todo era perfección. Regresé la cinta que contenía la primera vez que te vi. Lo hice varias veces. No podía evitarlo. Mis ojos estaban pegados a la pantalla. Después de considerarlo algunos minutos, saqué la cinta y la introduje a mi bolsillo y conducí a casa. Sé que no lo tengo permitido y que podrían despedirme por algo así, pero no pude resistirme. Debo tenerte conmigo todo el tiempo, incluso si eso significa perder mi trabajo. Abby, te amo. Amo todo sobre ti. Pienso en ti constantemente. ¿Sientes lo mismo por mí, Abby? Solo quiero que estemos juntos, para siempre. Escribe pronto. Siempre tuyo, Jay. Querida Abby, han pasado 3 días y no he recibido una respuesta tuya aún. ¿Por qué no me escribes? No estoy seguro de si recibiste mis últimas 2 cartas. Por favor, déjame saber si lo hiciste. Me despidieron. Se enteraron de la cinta faltante. Recibí una llamada del dueño de la tienda a las 6 de la mañana del lunes, diciéndome que fuera de inmediato. Había una junta de personal obligatoria. Cuando llegué, todos los empleados estaban sentados en una mesa pequeña, con el dueño a la cabeza. Una vez que todos estuvimos presentes, nos informó de un robo menor que había ocurrido el día anterior. Se habían llevado cerca de $200 de mercancía. Y la única cinta que mostraba a los culpables era la que me había llevado. Mi pésima suerte de siempre. Nos dijo que nadie se iba hasta que alguien confesara. Después de unos minutos, me entregué. Le dije todo, sobre cómo me sentía y la conexión que hubo entre nosotros. Después de contarle toda la historia, todos se me quedaron viendo con una mirada extraña. Después, me senté y me quedé en silencio por varios segundos. De repente, el dueño rompió la tensión. Jay, estás despedido. Vete y nunca vuelvas. Hice lo que me dijeron y salí de ahí tan rápido como pude. Ese idiota siempre me trató como basura. Siempre sobre mí desde el primer día, como si esperara que cometiera un error que justificara el despedirme. Y la única vez que me equivoco, se entera. ¿Por qué no pudo entenderlo? ¿Por qué no entiende que estamos hechos el uno para el otro? Cualquier hombre racional entendería esto. Cualquiera en mi situación hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Te he estado buscando más últimamente. Sin trabajo, tengo todo el tiempo necesario para aprender más de ti. ¿Sabes todo lo que puedes descubrir de alguien con solo su nombre y el de la ciudad donde reside? Encontré tu apellido, Marrot. Qué hermoso nombre. Abby Marrot. No pude evitar decirlo en voz alta cada vez que pienso en ti. También descubrí que tienes 24 y que vives solo a un par de kilómetros de mí. Manejé hasta tu edificio hoy. Se ve muy agradable, más que donde yo vivo. Pedí verte múltiples veces, pero en todas me dijeron que no estabas. Me sentí más desanimado cada vez, pero determinado en volver a verte. Después de preguntar por varias horas, decidí quedarme en la parte de atrás del estacionamiento a esperar a que regresaras, y después de muchas horas, lo hiciste. Ya era tarde, cerca de las 10 de la noche, creo. Vi tu coche acercarse y a ti salir de él. Sentí una ola de calor inundarme al ver tu rostro. Sé que tengo la cinta para verte, pero no se compara. Me aseguré de hacer una copia en alta calidad para poder verte cada vez que quisiera. Quería capturar la mayor cantidad de detalles posibles. Le pregunté a la recepcionista de tu edificio varias veces el número de tu departamento, pero no quiso decírmelo. Pensó que era alguna especie de pervertido. ¿Ves, Abby? Esta gente no nos entiende. No entiende lo que sentimos. Me quedé esperando en el estacionamiento un poco más hasta que alguien salió. Después de hablar un momento con él, me dijo el número de tu departamento. Al principio no quería, pero lo hice hablar. Te sorprendería lo que la gente puede hacer cuando lo amenazas con un cuchillo en el pecho. No te preocupes. No lo lastimé demasiado. Pero no podemos dejar que nadie interfiera. ¿No estás de acuerdo, Abby? Me enferma que todos nos quieran separar. Te observé un rato desde el estacionamiento, una vez que tuve tu número y vi cómo estaban organizados los departamentos. No fue difícil localizarte. Deberías ser más cuidadosa y cerrar las persianas. ¿Sabes? Pude verte fácilmente desde donde estaba. Ya no puedo sacarte de mi cabeza. Todo lo que hago es ver el video una y otra vez. Abby, quiero estar contigo para siempre. Quiero despertar y verte junto a mí. No puedo esperar a verte de nuevo. Con amor, Jay. Querida Abby, tengo grandes noticias, Abby. ¡Me mudo contigo! ¿No estás feliz? Podremos pasar muchas horas juntos. Será perfecto. Déjame explicarte. Mi trabajo solo pagaba lo suficiente para renta y comida cada semana. Por eso, casi no tenía ahorros. Y cuando pierdes tu fuente de ingresos, no pasa mucho hasta que te quedas sin nada. Pude sortear las cosas unos días, pero hoy me sacaron del departamento. Esto podría ser mejor de lo que imaginé al principio. No me sorprendería si el tipo que me dio el número de tu departamento hubiera acudido ya con la policía. Pero ahora ya no podrán encontrarme y podemos pasar todo el tiempo juntos. Es perfecto, ¿no? Me aseguré de traer todos mis videos y fotos conmigo. Y mis cámaras, por supuesto. Deberías de decirle al que maneja tu edificio que consiga mejores empleados, porque pude pasar fácilmente la seguridad. Toqué en tu puerta, pero no hubo respuesta, así que busqué otra manera de entrar. Después de revisar el video que tomé anoche, noté el ducto de ventilación en la esquina de tu habitación. No es de sorprenderse por lo caliente que puede llegar a ser el verano aquí. Pensé que podría haber algún tipo de escotilla de mantenimiento que pudiera usar. Después de buscar por algunos minutos, encontré una puerta al final del pasillo. Por suerte, había un camino a la ventilación ahí. Me arrastré por los tubos hasta tu habitación. Estaba muy estrecho y era difícil moverse, pero lo logré. Cuando llegué, sentí un ímpetu de victoria. Pensé que como las luces estaban apagadas, no estabas en casa. Pero soy paciente. Escudriñé cada parte de tu habitación tratando de memorizar todos los detalles. Tu esencia me intoxicaba. Había tratado de capturarla en los encuentros previos que tuvimos, pero no era así de fuerte. Me hipnotizaba. No podía decir con exactitud qué era, pero me recordaba algo como duraznos. Me quedé ahí postrado por varias horas. Me he enseñado a ser muy paciente. Puedo quedarme inmóvil por horas, sin mover un músculo, y nadie me notaría aquí. Entonces, volviste a casa. Sentí una gran sonrisa formarse en mi rostro en el momento en que te escuché llegar. Ahí estabas, mi amor. Desde luego, no notaste mi presencia. El ángulo de la luz de tu cuarto no deja ver nada en la ventila, nada más allá de un par de pulgadas. Traté de contener mi emoción, pero empecé a respirar rápida y pesadamente. Traté de que no se notara, pero era muy difícil. De pronto, miraste directo a la ventila. Me quedé en silencio. Perdiste el interés después de unos segundos y eso me hizo sonreír. Este era el lugar perfecto. Sé que te inquietaste, sin embargo. No pudiste dormir bien y varias veces en la noche volteaste a ver la ventila. La gente parece saber cuando lo observan y puede ponerlos muy paranoicos. No trates de fingir, Abby. Yo puedo saber cuando alguien está despierto. Cuando alguien está de verdad asustado, dormirle es imposible. ¿De qué estás asustada? ¿Soy yo? ¿Por qué te asustaría? Me amas, ¿verdad? Yo sé que te amo. Espero pasar todos mis días contigo, Abby. Respóndeme si puedes. Con amor, Jay. Querida Abby, te vi despertarte esta mañana. Yo no dormí toda la noche. Eres tan fascinante que la pasé observándote. No pude evitarlo. Cada vez que trataba de cerrar los ojos, los volví a abrir unos segundos después para fijarlos en ti. Luces aún más increíble durmiendo. Te sorprendería que tanto puedes aprender de la personalidad de alguien viéndolo dormir. Estuve tentado varias veces a salir de la ventila para verte mejor, pero resistí. No puedo dejar que sepas que estoy aquí. Al menos, no por ahora. Parece que pasaste mucho tiempo en el baño esta mañana. Asumí que te estabas duchando o maquillándote. ¿Por qué harías eso, Abby? Cualquier cosa que hagas para alterar la forma en que luces naturalmente, solo cubre tu belleza. ¿Por qué querrías eso? ¿No quieres que el mundo te vea como yo te veo? Poco después te fuiste a trabajar, o al menos eso creo. Después de pensarlo, me animé a salir de la ventila. Deslicé mi mano por una de las rendijas hasta encontrar uno de los pernos. La superficie de la ventila era muy lisa, lo que hizo fácil encontrarlos. Lo tomé y lo giré lo más fuerte que pude hasta sacarlo. Hice lo mismo con los demás y removí la cubierta. Lo primero que hice fue ir al baño. Me deshice de todo lo que encontré que pudieras usar para enmascarar tu rostro. Esas cosas me desagradan. Así, todos pueden ver quién eres en realidad. También encontré tu cepillo. Lo tomé y lo examiné de cerca. Era azul claro, con un mango grueso y redondo. Pero lo que realmente me interesó fue el cabello. Pasé varios minutos quitando todos los que había. 59. Esto me complació y los guardé en mi bolsillo. Pasé el resto del día esculcando tus cosas para aprender más de ti, tus intereses y más. ¿Eres fan de las películas, Abby? Encontré tu colección en el closet y debo decir que es impresionante. También encontré ahí algo que me enervó. Una foto tuya con otro hombre. Me asqueó el solo verlo, abrazándote como si le pertenecieras. Yo soy el único que puede tenerte, Abby. Nadie más. Cerca de las 8:30, consideré volver a mi escondite porque se acercaba tu hora de llegada. pero tuve otra idea. Las sábanas de tu cama cuelgan lo suficiente como para que no puedas ver lo que hay debajo de la cama, a menos que las levantes. Primero, coloqué la cobertura de la ventila en su lugar, y después me deslicé debajo de tu cama, con una sonrisa en mi rostro, esperando que llegaras a casa. Cuando finalmente llegaste, estabas muy pálida y alguien te acompañaba. Te decía que habían oído ruidos viniendo de tu departamento todo el día. Mentalmente me maldije. Debí ser más cuidadoso. Haberme escondido debajo de la cama fue buena idea, porque tu primer instinto fue revisar la ventila. Le agradeciste a tu vecino y se fue. Finalmente estábamos solos. Me quedé en silencio hasta que te acostaste, lo que pareció una eternidad. Quería acercarme más para poder verte, y esta era mi oportunidad. Te acostaste y apagaste las luces. Fui muy cauteloso y esperé unas horas para asegurarme que dormías, y cuando estuve seguro, salí lentamente de abajo de tu cama. Ahí estabas, totalmente hermosa. Cada curva de tu cuerpo era perfecta, cada detalle era hermoso. Estaba impactado viéndote. Acerqué mi mano y acaricié lentamente tu rostro. Era suave como la seda. Sentí una erección empezar a formarse. Tu belleza me sobrepasaba. Lentamente empecé a masturbarme, tratando de controlarme para no despertarme, pero no pude evitarlo. Sentí un éxtasis puro. Todo sobre ti era perfecto. De repente, te diste la vuelta y empezaste a despertar. Horrorizado, me deslicé lo más rápido posible debajo de la cama sin hacer ruido. En segundos, te levantaste y empezaste a caminar por todo el cuarto. Podía sentir tu miedo sin siquiera verte. Deberías estar tranquila cuando estoy cerca de ti, Abby. Yo te protegeré. Nadie te tocará, solo yo. Mataría a alguien por ti, Abby. Puse atención, Abby, y vi que no trajiste correspondencia contigo. No debes de checar tu buzón casi nunca. Voy a hacer que eso cambie. Voy a dejar esta carta en tu escritorio mañana. Olvidé mencionarlo, pero te estoy preparando una sorpresa. Revisa tu closet cuando leas esto. Por siempre tuyo, Jane. Querida Abby, pasé bastante tiempo preparando tu sorpresa mientras tú estabas trabajando. Lo vas a amar. He puesto mucho esfuerzo, ¿sabes? Pasé algunas horas hoy poniendo los detalles finales y creo que está listo para que lo veas. Llegaste cerca de las 8:30 otra vez y encontraste la carta en tu escritorio casi de inmediato. Sonreí al verte abrirla esperando ver tu reacción. Fue bastante interesante el ver tu rostro. Pude verte atravesar por diferentes emociones y pensamientos. Parecías confundida al principio, después impactada, entonces aterrorizada. Empezaste a temblar violentamente y veo que empiezas a llorar. ¿No te agradó, Abby? ¿Por qué lloras? ¿No me amas? ¡No me amas, Abby! Después de eso, todo fue confuso. Miraste en dirección al closet mientras seguías sollozando. Parecías contemplar si abrirlo o no. En vez de eso, lo pasaste y saliste del lugar. Cuando regresaste, tenías todas mis cartas en la mano y empezaste a leerlas. En un punto te derrumbaste en el suelo, llorando. Pude ver que tratabas de decir algo, lo que fuera, pero el miedo te paralizaba. Después de 10 minutos, revisaste abajo de la cama, la ventila, todos los lugares donde pudiera estar. Verás, Abby, soy más listo que eso. Sabía que revisarías esos lugares y encontré un mejor escondite después de terminar tu sorpresa. Nunca me encontrarás aquí. Nadie lo hará. ¿No es genial? Puedo verte para siempre y no hay nada que puedas hacer al respecto. Aún no has encontrado tu sorpresa, Abby, y sé que todavía piensas en ello. Observas tu closet. Sé que quieres abrirlo, pero al mismo tiempo estás nerviosa. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué encontrarás? Esto no puede esperar para siempre. Tú y yo lo sabemos. Te veo caminar lentamente hacia él, tratando de agarrar la manija de la puerta. Las puertas se abren y finalmente lo ves. ¡Es un álbum de nuestros recuerdos! Te vi pasar las páginas horrorizada. ¿No te gusta, Abby? Tiene fotos de nosotros que saqué sin que lo notaras. Fotos de ti, durmiendo, en la computadora. También agregué los cabellos junto con fotos de parejas. Por supuesto, con nuestros rostros. Dejé la foto del tipo que estaba contigo hasta el final. Pero rasqué la cara de ese hombre de la foto. Lo odio. Demasiado. Si supiera quién es, lo cazaría y lo mataría. Lo haría sufrir. Tú y yo estamos hechos el uno para el otro. Nadie más. ¿No lo entiendes, Abby? Nadie. Nadie puede tenerte, excepto yo. Te vi llorar por otra media hora. Después te levantaste y corriste fuera del departamento. Regresaste con varios policías. Esto me sorprendió. ¿No te gustó tu regalo, Abby? ¿Por qué traes a estas personas a nuestra habitación? Jamás me encontrarán, pero si lo hicieran, arruinarían todo. Todo mi trabajo de las últimas semanas podría haberse arruinado. No quieres eso, ¿verdad, Abby? Estoy exhausto y por mucho que te ame, necesito dormir, Abby. Descansa. Te amo, Jay. Querida Abby, ¿ves lo que has hecho, Abby? ¿Ves lo que has hecho? Me desperté a las 8 para ver cómo empacabas frenéticamente. Estaba confundido al principio, pero entonces lo entendí. Me estabas abandonando. No me amas. No me amas. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Abby? Eras lo único que quería en mi vida. No tenía razón para vivir, pero cuando te conocí, tuve una pequeña esperanza. Pensé que al fin tenía una razón para despertarme y seguir con mi vida. Y tú me lo has quitado. ¿Cómo pudiste, Abby? Unos segundos después de que dejaste la habitación, salí de mi escondite y te seguí. Te vi arrojar tus maletas en la cajuela y después encender tu carro. No te iba a dejar irte así. Abby, no dejaría que eso pasara. Corrí tan rápido como pude, rompí el vidrio y te saqué de ahí. ¿De verdad pensaste que podrías alejarte de mí, Abby? Tuve que pegarte en la cabeza para noquearte. Estabas haciendo mucho ruido. Alguien más, alguien que no entienda, podría vernos y arruinarlo todo. Bueno, yo tenía un plan por si reaccionabas así. Manejé hasta la bodega que renté fuera de la ciudad. La reservé el día que decidí mudarme contigo. La abrí y te cargué dentro conmigo. Solo habían pasado unos minutos y seguías inconsciente. Me aseguré de revisar tus bolsillos para ver que no trajeras tu celular. Te coloqué al fondo de la habitación y procedí a bajar la puerta de metal. Le llamé al dueño de la bodega y le informé que había visitado mi lote el otro día y había olvidado cerrarla, que si podría hacerlo por mí. Por supuesto, dijo que sí y me colgó. Entonces arrojé el teléfono al suelo y lo pisé para que pudiera asegurarme que no volviera a funcionar. Poco después, escuché al hombre acercarse y cerrar la puerta. Cerca de una hora después, comenzaste a despertar. Primero, escuché un quejido y después vi tu pierna comenzar a moverse. Al final, estabas completamente despierta. Cuando viste mi rostro, comenzaste a gritar. Grito que se convirtió en quejido y después en murmullo. Ahí fue cuando lo viste, la otra cosa en la habitación. Mi cuchillo. Era obvio por qué estaba allí. Y después de un par de segundos, brincaste y lo tomaste. Te miré directamente a los ojos y te dije, Abby, te amo. Y entonces sentí el agudo dolor del cuchillo enterrándose en mi costado. Sentí cómo lo sacabas y lo volvías a enterrar con fuerza. Puedo sentirlo cada vez, como fuego cavando un agujero en mi pecho. Me derrumbé, riendo y tosiendo sangre. Te veo alejarte, temblando, y sentarte en una esquina. Y ahora, mientras me siento en un charco de mi propia sangre escribiendo esto, me pregunto, ¿cómo saldrás? ¿Usarás el cuchillo para arrancarte la vida? ¿O dejarás que el hambre te mate? De cualquier forma, estaremos juntos en la muerte, Abby. Juntos. Desde el día que te vi hasta el día en que ambos fallezcamos, justo como yo quería. Y mientras estás ahí sentada, llorando, puedo ver que ya te diste cuenta de esto, Abby. Esto es todo lo que siempre quise, y por eso te agradezco. Te amo. Jay. Esa narración se tituló Dear Abby, o Querida Abby. Es una creepypasta escrita por Kyle Kamen Mansion Smith en el año 2012. Stalker, o acechar, se puede describir como una constelación de acciones por la cual un individuo inflige sobre otro, repetidamente, intrusiones o comunicaciones que no son buscadas o queridas por el otro. También se puede definir como las acciones repetidas y decididas de seguir, observar o acosar a otra persona. En este mundo existen dos tipos de personas: las que alguna vez han stalkeado y las que no lo aceptan. Porque todos hemos caído en la tentación de buscar información o fotografías, ya sea, por ejemplo, de los ex en Facebook o de algún artista que nos gusta. Eso se considera stalkear, porque haces una revisión de cosas personales sin que ellos lo noten. No se considera un delito hasta que no son acciones repetidas, constantes y que ponen en peligro la seguridad de alguien más y la tuya propia. Bueno, vamos a continuar con la música. Y la siguiente canción que vamos a escuchar es de She Wants Revenge, Written in Blood. Again. Esto es Mandrax Root Radio. A pesar de que stalkear es un crimen en la mayor parte del mundo, algunas de las acciones que conlleva no lo son. Como reunir información, llamar a alguien por teléfono, textearlo, mandarle regalos, emails o mensajes instantáneos como los del WhatsApp o el Messenger. Se vuelven ilegales cuando el recipiente no lo quiere y es una acción repetida. La canción de She Wants Revenge pertenece al álbum This Is Forever del 2007. Ellos son de California y se consideran como una banda de post-punk, revival o gothic rock. El video que acompaña esa canción está inspirado en la película El Ansia e incluye una... no es una copia, es un homenaje a la secuencia de créditos de apertura donde sale Peter Murphy interpretando Bela Lugosi's Death. Vamos con la siguiente canción. We'll be right back. Ese fue The Pretty Little Lies con The Presets. Ellos son un dúo australiano de electropop o dance punk y su canción viene en el EP Blow Up del año 2003. La canción de Written in Blood ya no lo mencioné, pero esa habla sobre un chico que se obsesiona después de un encuentro de una sola noche. Se obsesiona tanto que ya se quiere casar con ella y la chica no quiere. Y esta de Pretty Little Lies habla sobre un stalker. Siguiendo con ese tema de los stalkers, algunas personas que stalkean se cree que sufren de erotomanía, que es un trastorno delirante. Este trastorno está enlistado como tal en el DSM-5 o Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales del 2013. En ese desorden, el sujeto cree que la persona con la que se ha obsesionado se encuentra enamorada de él y que le está mandando mensajes o señales como si fuera una especie de admirador secreto. Aunque es más común en mujeres, en hombres suele tornarse más violento. Para continuar con la música, vamos con algo de Boy Harsher. Esta canción es Pain. Don't. Eso fue Lovely Deadly de Cici Jigs. CCG significa cuando tres cuerpos celestiales se alinean en una línea recta y la X para ellos marca ese punto donde se encuentra. Es un dúo de Washington DC de Electronic Dark Wave Experimental y esa canción viene en el álbum Encounters de diciembre del 2018. Esa canción es sobre pura lujuria. Y la anterior, Pain de Boy Harsher, también son un dúo de Dark Electronic o Minimal Wave de Northampton, Massachusetts, y viene en el EP Lesser Man del 2014. Esta canción también se trata de como entre un stalker y alguien que no tiene bien definido ese amor, si está correspondido o no, está a medias todavía. Siguiendo con el tema de la noche, los stalkers pueden usar intimidación, amenazas y violencia para asustar a sus víctimas. Llegan al vandalismo, daño de propiedad privada, ataques físicos para atemorizar, y lo menos común son los ataques sexuales. El tipo más peligroso son aquellos que antes tuvieron una relación cercana con la víctima. De hecho, sí, el mayor número de porcentajes que se presentan en los estudios son de parejas anteriores. Y aunque muchos no lo crean, son más visibles los ataques hacia las mujeres, pero son más comunes los ataques hacia los hombres. Solo que ellos casi no denuncian. Lo cual es un problema porque vuelve muy difícil catalogar esto como un delito y que se tengan más esfuerzos para contrarrestarlo. Ahora vamos con algo de México. Otro dúo de electro industrial, Harsh Electro, Hocico. La canción es Sexo bajo testosterona. Viene en el disco Odio bajo el alma de 1997 y es otro tema de pura lujuria. Estás escuchando La Nuit Room en Mandrax Root Radio. Hay varios tipos de víctimas, o se clasifican varios tipos de víctimas de los stalkers. Normalmente son, uno, los que compartieron una relación de pareja duradera y son las más propensas a la violencia. Están las casuales y los amigos. En esos casos casi todos son hombres y suelen cambiarse de domicilio para evitar roces. Están los contactos profesionales, ya sean que los stalkean pacientes, clientes, estudiantes. Casi todos son abogados, doctores, maestros. Son las profesiones más comunes que estén en riesgo. Y también tenemos el contacto en el lugar de trabajo. Serían empleadores, empleados o clientes. Ahí hay una amenaza más grande, porque no solo amenaza al estolqueado, sino también a todos los que están a su alrededor, que a veces son los que, si no le hace caso a alguien que le está vendiendo alguna cosa, se ponen violento y se desquitan con todos los que se encuentran. Esos son muy escasos, pero también son muy violentos. Y los extraños, que forman una admiración desde la distancia. No son los mismos que con los famosos, porque los extraños puede ser cualquier tipo de persona, y con los famosos sí tiene que tener ese estatus que se les da de celebridad. Cotidianamente las mujeres stalkean a otras mujeres, pero los hombres casi siempre son los que stalkean a más mujeres. Es muy difícil que stalkeen a otros hombres. Y las mujeres sí stalkean a otros hombres, como ya habíamos dicho. Vamos con nuestra siguiente canción. Happened. sorry it takes me longer than you. Then she smiled and blushed and continued to grind and promised to make me go out of my mind. Returning a promise, she came to a halt, licking my lips. I tasted her salt. She sat up and gasped and clutched at her breast. I thought she was coming. I'd never have guessed it. As she grew pale, as white as a flower, she collapsed on the floor and was dead in an hour. Eso fue Your Best Nightmare de London After Midnight, una banda de gothic rock dark wave californiana, y la canción viene en el álbum Selected Scenes from the End of the World de 1992. Es una canción que habla sobre una fantasía, a veces bastante común, la de ser tan bueno que puedes matar a alguien en el éxtasis. Yo diría que suena un tanto confiado y presuntuoso, pero muy buena canción. También tenemos tipos de stalkers. Están los rechazados, que siguen a sus víctimas para revertir o corregir, vengarse de un rechazo, ya sea un divorcio, una separación, un rompimiento. Son más personales. Están los resentidos, que buscan una venganza porque se sienten agraviados por las víctimas y buscan asustarlos y estresarlos. Eso puede ser personal o pueden tomar un tipo de víctima parecido a aquel que les hizo un agravio y desquitarse con ellos. También están los que buscan intimidad, buscan una relación íntima, amorosa, creen que la víctima es un alma gemela y que deberían de estar juntos, como la que presentamos en la narración de Dear Abby. Están los pretendientes incompetentes porque carecen de habilidades sociales o de cortejo, pero se creen con el derecho o el privilegio de tener una relación con la persona con la que se han obsesionado, quien normalmente ya tiene una pareja. Y están los predadores. Esos son los que espían a las víctimas en orden de preparar y atacarlos, normalmente de forma sexual. Y el que se ha visto más últimamente, el cyberstalking, que usan los medios electrónicos para poder juntar la información de la víctima. Y eso se ha convertido en un problema más difícil de resolver por el anonimato. Con todas las nuevas tecnologías, pues fácilmente puedes decir que estás en un lugar y no es así, enmascaras la realidad. La siguiente canción es una de mis favoritas, desde la banda es una de mis favoritas, los Virgin Prunes. Y la canción es Love Lasts Forever. This is Mandrax Root Radio. Wrong.

second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you find old? They call me the wild rose. To the river, he showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose. But my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. For my name was Eliza. Eso fue de Nick Cave and the Bad Seeds, Where the Wild Roses Grow. Esa es una colaboración de la banda de art rock post-punk australiano con la cantante pop Kylie Minogue. Viene en su noveno álbum, Murder Ballads. El video tiene escenas inspiradas en la pintura Ofelia de Millais y está inspirada por la canción Apalache Down in the Willow Garden, que también tiene similitudes con el poema Down by the Sally Gardens de W.P. Yeats. Y se trata de un asesino. De hecho, todo ese disco son baladas de asesinatos, que era un tipo muy común de música, nada más que le hace distintas adaptaciones, sobre todo en las zonas de inmigrantes irlandeses. Y la primera fue Love Lasts Forever de los Virgin Prunes. Ellos son irlandeses, una banda de post-punk. Viene en su segundo álbum, el último, tristemente, The Moon Looked Down and Love, de 1986. Y en esa canción, él realmente cree que la chica está enamorada de él y quiere que huya. Pobrecito. Vamos con los datos finales sobre los stalkers. Algunas estadísticas. En Australia, el 23% de la población ha reportado que ha sido stalkeada alguna vez en su vida. Para Inglaterra es un 12% y para Estados Unidos un 10%. Sin embargo, en Estados Unidos se han reportado hasta 7.5 millones de stalkeados en un año. Los países que tienen mayores penas para este crimen está Francia, que se les da un año de cárcel, 15.000 euros de multa por acoso moral. E Inglaterra con 6 meses, si no aprenden hay una orden de restricción, y si la violan son 5 años de cárcel. Algunos filmes que han estado inspirados en este tema. Tenemos el remake de Cabo de Miedo en 1991 con Robert De Niro, que interpreta al ex convicto Max Scaddy, que aterroriza a su abogado. De 1979 tenemos Obsesión Mortal con Clint Eastwood, donde es un DJ que se acuesta con una fan y la fan se obsesiona con él. Y de 1987 tenemos Atracción Fatal, con donde sale Michael Douglas. Y ahí él tiene una aventura y ella trata de destruir su matrimonio. ¿Cuál es la bonita lección de esto? No se metan donde no deben, no es cierto. Todos podemos estar propensos a sufrir de estorqueo, de acoso. Hay varias cosas importantes, como no compartan todo, absolutamente todo en línea. Eso hace las cosas mucho más fáciles. Tengan cuidado con qué tipo de personas establecen relaciones. Si hay algo que no les vibra bien, mejor alejarse. Y en el caso de que se encuentren en una relación violenta, ya sean hombres y mujeres, pidan ayuda, porque muchas veces lo que es la violencia intrafamiliar se escala cuando hay una separación hacia el estorqueo. No es un tema de juego, tienen que estar prevenidos, pero tampoco hay que ponerse paranoicos. Bueno, ya vamos a despedirnos. Y la última canción de esta noche es In Your Room de Depeche Mode. Ellos son una banda inglesa de synth pop, new wave. Viene en el disco de 1993, Songs of Faith and Devotion. Y trata de algo que creo que es muy común. Cuando tienes una total y completa dependencia de quien te enamoras. No es sano, pero así son las cosas. Espero que les haya gustado este programa. Ya es nuestra cuarta edición. Gracias por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes. Y nos vemos la siguiente emisión. Así que sigan pintando sus pesadillas de rojo. Hasta la próxima. Souls disappear. Esto fue La Nuit Rue. Nos vemos en una próxima emisión en Mandrake's Root Radio.